segunda media hora de Artilla, el programa de la Asociación de Maestros de Montevideo, ADEMU Montevideo. Y estamos con un tema recurrente los sábados aquí en el programa: profesores de educación física, acuerdo en el ministerio, concurso de coordinadores, entrevista con Edith y entrevista con el ministerio y problema de los programas. Bien. La semana pasada estuvieron por... hace varias semanas que se están reuniendo los profesores de educación física en el sindicato, intentando darse una organización, intentando acordar una plataforma para impulsar. Ustedes saben que la integración de los profesores a educación física, por lo menos con la masividad que existe al momento, es algo reciente. Estuvieron el lunes básicamente preocupados porque un llamado a coordinadores que hubo de profesores de educación física, de los que se hablaba 36 cargos, en una resolución del consejo se adjudican solamente 22. Entonces estamos hablando de la pérdida de 14 lugares de coordinadores. Y algo muy preocupante, o sea, lugares gigantes, para los que se pensaba, por ejemplo, 11 coordinadores, solamente quedaban con 3 coordinadores. Algo que pasa, por ejemplo, eso es lo que pasa en Montevideo. Canelones tiene otras situaciones similares, así. Cada departamento más grande perdía cantidad de cargos. Los compañeros van, nos reunimos con ellos el lunes a la noche, conversamos largo y tendido, se hace una llamada telefónica en ese preciso momento a la consejera Edith Moraes, porque la primera elección de esos cargos se hacía el martes a las 9 de la mañana. No había sesión previa del consejo, tampoco había sesión del secretariado de Montevideo, así que ante la urgencia del tema, la propuesta que presentamos y que llevamos ante la consejera es que se suspenda por un tiempo la elección de esos cargos hasta que aparezcan los 36. O sea, estamos hablando que se están perdiendo 14 cargos de profesores de educación física. Profesores que tienen como función coordinar las actividades de las diferentes escuelas. Es un área, es un lugar, es un espacio que aún no está muy bien instrumentado entre primaria. O sea, no está instrumentado. Tenemos los profesores antiguamente, que ahora son efectivos dentro de primaria, porque muchos de ellos antiguamente venían del ministerio, trabajaban y el ministerio era administrativamente el que les pagaba y eso. Bueno, todos ellos ahora dependen de primaria, están todos dentro de la misma institución. El lunes hacemos esa llamada, el martes, 8:30 de la mañana, no menos cuarto, nos reunimos con Edith, le planteamos la situación. Se suspende por planteo de ADEMU Montevideo la elección de cargos en todo el país hasta que aparezcan esos 36 cargos. Preguntamos qué es lo que pasa. La situación, por lo que nos plantea la consejera, que después estuvimos averiguando, es que existe un convenio entre CODICEN y el Ministerio de Educación, del Ministerio de Deporte y Turismo, en el que se pasan una determinada cantidad de cargos en dinero hacia primaria. Y primaria aporta otra plata, o sea, primaria aportaba 32 cargos y el resto de los 14 que falta los aporta el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Deporte. Tanto contra el Ministerio de Educación y Cultura, lo tengo en la cabeza. El día de la educación pública. Bien. Entonces, nos explica eso, entonces decimos, bueno, que vamos a averiguar con el Ministerio qué es lo que pasa. Nos reunimos en ese mismo día con Ernesto Irureta, del Ministerio de Deporte y Turismo, y Calámbula, también del Ministerio, para preguntarle a ver qué es lo que pasa, por qué ese dinero comprometido, con un convenio firmado, y es más, un decreto del propio presidente Tabaré Vázquez, de que ese dinero pasa. Ellos no saben muy bien cuál es la situación, hablan de unos problemas de redacción y después un problema de inconsistencia en el padrón. ¿Cuál es el problema de redacción que encontraron los funcionarios en contaduría? Que dicen que se pasan 20 cargos, pero cuando se hace el desglose de los cargos son 10 cargos. La situación es muy clara de explicar. Son 20 cargos de profesores los que se pasan en dinero, pero esos cargos, en vez de pasarse 20, se pasan 10 de un nivel jerárquico superior, ¿tá? Que valen 2-1. Claro. ¿Tá? Para ser claros. Sí. Bien. El otro problema es el que confirmamos el jueves, andamos por el ministerio, por contaduría, y confirmamos que el problema grande está entre que en el proceso de reforma del Estado se cambia de padrón. Se venía de un sistema RTP y ahora estamos en un sistema de gestión humano. Son básico para mí. Son diferentes formas como de asignarle números y cargos y dinero a toda la situación administrativa del Estado. ¿Qué pasa cuando se hace el traspaso 2008-2009? Hay cargos faltantes, o sea, los cargos que tiene que pasar el ministerio están faltando. Por eso Contaduría no libera el dinero que ya tiene asignado a esos cargos. Así que ahora andamos atrás de destrabar esa situación. Hemos hecho contactos a nivel del Ministerio, de ahora de Economía, de la parte de Contaduría, para destrabar esta situación. Nosotros queremos los 36 cargos, como muy bien dicen varios memos, la inspectora técnica Aramburu. Así que estamos atrás de ese eso. Ese fue el acuerdo, además. Ese fue el acuerdo, además. No pueden pasar, además, una serie de cargos del Ministerio al Consejo de Educación Primaria sin ningún tipo de presupuesto. Porque entonces es presupuesto que Primaria tiene que sacar de sí misma para pagar esos cargos. Y sabemos que el presupuesto de Primaria está un poco menguado. Sí, además. Entonces, el lunes vamos a tener otra reunión con la gente del Ministerio. Es un tema que está tratando FUM también, que lo presentamos el jueves pasado en el secretariado de FUM, y que lo está tratando, así que esperemos que acá, la semana que viene, va a tener una solución y van a aparecer esos 36 cargos de los compañeros profesores de Educación Física. Muy bien. Bueno, recibimos mensajes. Dice, a la gente que dice que hay que mirar para adelante, hay que decirles que piensen porque se sigue recordando la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dice Fernanda. También nos llega otro mensaje que dice, mi escuela está en la Ruta 1 San José. Hoy no abrimos porque también creemos que la educación pública estatal es todos los días, y los padres y vecinos lo saben. Un abrazo. Y a votar sí, nos dice Diana. Un abrazo para Diana, que siempre está con nosotros. Tenemos un mensajito nuevo. Nos escribió de vuelta a través de Facebook Nancy, también Lore. Un abrazo para Mabel, que nos escucha desde el kilómetro 23 de Ruta 8. Ella y el compañero, así un abrazo para ella. También para Víctor Santana, que como siempre está prendido de la audiencia de allá del kilómetro 20 de Camino Maldonado en Villa García. ¿Y qué les parece si empezamos con el siguiente tema? Sí, yo diría que vamos a festejar un poquito. Sí, sí. El día 25 de septiembre a las 20:30 tenemos la fiesta del Día del Maestro, como siempre en Ademo Montevideo. Por supuesto que todo cultura. Gratuito, todo gratuito para que todos los maestros puedan ir. Sin mira, hablando problema. De alegría. A ver. Te digo lo que nos escribe una compañera en el Facebook. Dale. Para después que la gente entienda por qué precisamos también nuestros días de alegría. A ver. Dice la compañera, ¿qué lo parió Mendieta? Jaja, nos vamos a pique, ¿eh? Yo tengo un grado de locura y cansancio que en cualquier momento largo todo y me voy a reponer góndola San Super. Jaja. Besos. Cuidado que la locura es contagiosa. Mis compañeras todas lo están. Un abrazo. Bueno, como Gabriela, que dice que va a ser promotora de Disney. Ahí está. Bueno, a estas compañeras, que tienen su grado de locura igual que todos nosotros, y a esta altura del año también el estrés que está pegando allá arriba, las vamos a invitar a un festejo muy especial el viernes que viene. El viernes 25. El viernes 25. 25 de septiembre en la Casa del Maestro. Van a estar los hermanos Masilotti. No se lo pierdan. Gran atracción, porque no están ahora en ningún boliche. Hubo gente que se quedó sin verlos. Y estamos si ya hablando... lo vieron, véalo de vuelta. Yo lo voy a ver otra vez. Estamos hablando de el amigo Horacio Camandule, compañero también de este programa, ¿verdad? Sí, de Ademo y del programa. Ah, ahí está. Risa garantizada. Risa reflexiva, además, garantizada. Llora uno de risa. Y Fabián Marquicio también, con su guitarra, que anima, mete mucha onda. Que el año pasado ambientó el baile de una manera espectacular. Para el muchacho de la discoteca se le dejó servir. Sí, no. Vamos a tener la discoteca de Gonzalo. De Gonzalo, no sé si ustedes lo conocen, que lo tenemos acá todos los sábados. La discoteca que en realidad el pobre Gonzalo es el que se queda hasta las altas horas de la madrugada, cuando ya todos tenemos algún vino de más. Y después me llego hasta allá, hasta el 21. Exactamente. Así que exactamente. El pobre Toyotita. Y no nos cobra un mango, Gonzalo. Entonces, viernes 25 de septiembre a las 8:30 en la Casa del Maestro es la fiesta de los maestros de Gonzalo. Faltó decir algo. A ver qué. Además, muy buena comida y muy buena bebida, sí. Como siempre, coordinado por Iris, con esa fineza que la caracteriza a la compañera secretaria. La cerveza siempre fría, la comida calentita cuando tiene que estar calentita, y la fría. Los frescos también. Así que bueno, y por supuesto, habíamos invitado a la gente de la radio que nos acompañara ese día, lo hacemos aquí también al aire. Para que sepan que Casa del Maestro está abierta no solamente para los maestros, sino para la familia de los maestros, los amigos de los maestros y maestras. Es un día de reencuentro para nosotros muy especial. Hoy también tenemos que dar el anuncio del festejo del Día del Maestro en el local del PIT-CNT, que lo hace nuestro sindicato a nivel nacional, la Federación Uruguaya de Magisterio. Seguramente muchos de nosotros estaremos por ahí. Sí tiene un costo de 200 pesos, pero también todo, es una fiesta. Todo libre. Como siempre, una fiesta. Fiesta grande. Muy bien regada. Exacto. Con muy buena música, con premios que siempre se sortean. Eso es muy bien regado. Muy bien regada. Con las manos son las unas flores. Y después le dan al vino de la cerveza. Así que hoy, si querés, culminás este hermosísimo día de la educación pública en el local del PIT-CNT, en el nuevo, ahí en la calle Jackson, junto con la Federación Uruguaya Magisterio, y si no, el viernes que viene, junto a nosotros, en Maldonado 1170, que tiramos, como siempre, la casa por la ventana y después la volvemos a entrar. Queremos decir que también ese día vamos a tener, el Día del Maestro de Ademo Montevideo, vamos a tener un recuerdo para lo que fue la huelga del 89, porque hace 20 años de la huelga del 89, y bueno, compañeros, para recordar cómo lucha este magisterio, y porque lo vivimos también, nos parece importante, sobre todo pensando en que, bueno, tenemos festejo, todo bárbaro, diversión, pero también más tempranito vamos a tener un recuerdo para esta huelga que sin duda marcó un hito en las luchas del Magisterio Nacional y que todos la recordamos, se me paran los pelitos cuando la recuerdo además, y bueno, quisiéramos tener otras luchas como esas. Próximamente por la media canasta familiar y por la autonomía del gobierno. Recién en el corte estábamos escuchando parte del video que ahora está preparando para sacar el audio simplemente al aire. Gracias a Pablo Quintanz, otro compañero maestro que siempre está con sus filmaciones solidarias para este sindicato y para otros. Estamos escuchando la pausa alguna jerarca actual de algún instituto estatal de educación. ¿Qué pasó en el medio? Sí, ¿qué pasó? Era la misma. Bueno, seguramente que sí, la gente va cambiando, ¿no? Como todos nosotros. Alguna gente, quizás como media introducción, en el 89 el video está grabado, hace como un resumen pequeño, hay publicidad de ese momento de convocatorias de los sindicatos de la enseñanza. Leer algunos puntos de la plataforma. No se olviden que el sindicato está en la casa de cada 15 días, está realizando cursos de formación sindical. Ayer fue el de historia del movimiento sindical y aportaron un documento muy interesante allí sobre la primera plataforma hecha pública por los maestros en 1919. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Quizás tenemos que plantear en estos tres momentos, ¿no? 1919, este video que vamos a escuchar es de 1989, y recordar cuál es la situación hoy al 2009. Las necesidades escolares. Primer punto, mejorar la situación económica del Magisterio Nacional. Un recuerdo al compañero que siempre nos llama y nos dice que tenemos que hablar de salario. Nosotros seguimos hablando de salario. Establecer el sueldo progresivo. Sancionar la ley jubilatoria acumulativa. Integrar, miren qué interesante esto, ¿no? Ahora que estamos, porque siempre estamos rechazando esta ley de educación, impulsando un recurso de inconstitucionalidad. Integrar el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal con mayoría de maestros, 1919. Dotar a la enseñanza primaria de recursos propios y suficientes, ¿no? Combatir, decidida eficazmente, el analfabetismo. Resolver el problema de los edificios escolares. Hoy seguimos con edificios escolares en malas condiciones. Aumentar el personal de enseñanza. Enseñante, pero disculpas, tengo una gripe. Yo estoy intentando modular. De haber dado cuenta. Un montón. Evitar el exceso numérico de las clases. 1919. Vamos. Así que lo de autonomía y gobierno nos inventó ahora, ¿no? Yo te voy a pedir que esto sea publicado en el boletín. Sí, ¿no? Sí, porque sí. Realmente esto merece llegar a todas las manos de las maestras del ESO. Estamos preparando algunas cifras. Que se pueden sacar de la propia página de primaria sobre cuál es la situación actual, cantidad de cargos, cantidad de niños por escuela, situaciones, repeticiones, etcétera, etcétera, como para tomar conocimiento un poco de cómo es la escuela en general, no más allá de la situación que conocemos personalmente. Qué lindo esto que acabas de traer. Un librillo de ANEP para el día de hoy, Día de Educación Pública, satinado a cuatro tintas. El que es gráfico sabe que esto tiene fotos, que tiene un costo, un papel muy goteado, hermoso. Realmente esto no fue impreso en primaria, ¿no? Claro. No, también me dijeron que habían hecho, yo quedé boca abierta, unos ponchitos para que la gente se pusiera, los que estaban ahí, unos ponchitos, como eso cuando te vas a operar, ¿viste? Sí, y que decía algo así como Día de la Educación Pública. O sea que los maestros arriba de la tuya se pusieron un ponchito de colores. En TNT blanca, amarilla y azul, y además llegaron unos folletos, esos sí que son folletos, unos trípticos más grandes, como un oficio en tres, pero tamaño oficio gigante, todo amarillo, con toda la propuesta, las cosas que podrían hacer los maestros, etcétera, etcétera. Lo que sí no me gusta... Qué linda puerta tiene el consejo, ¿no? Eso te iba a decir. Porque la portada de este librillo que se abre y parte el escudo a la mitad, ¿no? Sí. Lo parte a la media y queda el caballo para un lado, el buey para otro. Bueno, qué linda puerta tiene el consejo, qué ilustrados que están esos bronces, sí. Qué bien cuidada está esa madera. Por ejemplo, si uno va cerca al Consejo, a la Escuela República Argentina, a la Julio Castro, ahí en Colín, Cuarén, una puerta parecida, sin cuidado, sin que haya dinero para que se la pueda refaccionar. Qué diferente, ¿no? Por lo menos para arreglar la puerta de la Escuela Argentina, ¿cuántos aires acondicionados, escritorios de lujo, artefactos de tubo luz impresionantes hay en el Consejo, en Inspección y en todo ese edificio? ¿Y cuánto de todo eso no existe en las escuelas, no? En fin, aparte, igual, ojalá la gente entre hoy y todos los días a las escuelas y empiece a ver la realidad. Ojalá vea todo. Como símbolo de la NEP, la puerta de la NEP, el tan odiado Codicé, en que tantas marchas y cosas ha llevado, me parece muy lamentable elegido como símbolo, qué sé yo. Que el video dura como unos minutos largos, 8 o 9, así que cerramos un poco, yo te propondría eso, no sé si te parece. Nos queda eso, la presentación. Estamos coordinando con el Consejo de UTU, el de Primaria, la reedición del libro, dos libros de Reina Reyes, ¿Para qué futuro educamos? Y un libro que nunca se editó, de Drama en la Educación. El sábado que viene le traemos más información, va a ser el libro reeditado. Se va a presentar en Montevideo, en el IPES y también en Salto, en el Instituto de Formación Docente. Se lo tiramos a manera de anuncio. Las vacaciones. Las vacaciones, pregunta la gente. Hay mucho rumor dando vuelta. 21 y 22 de septiembre. Eso seguro. En las escuelas, como siempre, es la época de los rumores. Se decía que toda la semana, se decía que más sobre miércoles, jueves y viernes. Se decía que los niños... Compañeras, no reproduzcan rumores, que estamos en la época en que los rumores se reproducen fácilmente. Así que, como siempre, lunes y martes. Esto que va a largar al aire, disculpen la calidad técnica, pero pensamos que es una joyita que todos merecen escuchar, es del año 89. Volvemos al final simplemente para despedirnos del programa. Esto viene a ser lo último. Simplemente al final nos volvemos para nuestros saludos. Así que, Daniel, cuando tú quieras, tienes cargado eso del 89. Material que además tiene video, ¿no? También lo pueden pedir en Casa del Maestro si quieren. Y lo vemos el 25. El 25 allá en Casa del Maestro. Hoy ocupa el puesto número 14. Con edificio ruinoso, clase superpoblada. Con solo 80 pesos por niño en los comedores. Con sueldo de vergüenza. Hay momentos donde es preciso decir basta. Los docentes y funcionarios de la enseñanza no queremos ser cómplices de quienes han transformado la enseñanza pública en enseñanza pobre. Sabemos que usted como padre tampoco. Defienda con nosotros la educación de su hijo. Comienzo del periodo democrático, los sindicatos de la enseñanza exigieron que se destinen los recursos necesarios para la educación. En 4 años el gobierno vetó el 85% de los salarios. Hoy un maestro gana 84.000 nuevos pesos. Los gastos para la educación alcanzan apenas el 2% del Producto Bruto Interno, cuando la UNESCO recomienda destinar un 7%. Ayer ocupábamos el primer lugar por nuestra educación en América Latina. Hoy ocupamos el 14º puesto. Y mañana, un país que no invierte en educación no tiene futuro. Encendamos una luz por la enseñanza pública. Viernes Marcha Nacional. ADES, Federación Nacional de Profesores. Durante todos estos años se buscaron diferentes formas para denunciar esta situación. Crece desde el bien músico. Ayer ocupábamos el primer lugar por nuestra educación en América Latina. Hoy ocupamos el 14º puesto. Y mañana, Un país que no invierte en educación no tiene futuro. Encendamos una luz por la enseñanza pública. Miércoles 29, Marcha de las Antorchas. Sindicatos de la Enseñanza y CNT. Necesidades de la democracia tienen un medio posible de realización. Educar. Educar y siempre educar. Locales ruinosos. Sin educación, la república no existe. 70 niños por salón. La democracia se hace imposible. Salarios de vergüenza. Y las oligarquías imponen a su antojo el destino de los pueblos. Maestros, funcionarios y padres aportamos todos los días para que la escuela viva. ¿Y usted, señor presidente? En 1988, el CODICEN impone una extensión horaria a cumplirse durante los días sábados para un grupo de escuelas. Los maestros rechazaron la reforma por inconsulta y arbitraria, porque no existen condiciones apropiadas en las escuelas uruguayas, porque para disminuir la repetición escolar se necesitan grupos de no más de 25 niños, maestros de apoyo en cada escuela, equipos multidisciplinarios que atiendan aspectos sociales, médicos, odontológicos y psicológicos. El Día del Maestro, el CODICEN anuncia la implantación, a partir del mes de octubre, de una hora más de clase diaria y la prolongación del calendario escolar a 45 días más. Los maestros dijeron basta. En la Asamblea General del día 26 de septiembre de 1989, resolvieron un paro de 72 horas. En esos días se realizaron varias movilizaciones en distintos puntos de Montevideo y en el interior del país. El Magisterio Nacional exige un préstamo de 30.000 pesos, reconocimiento de derechos para maestros interinos, suplentes, de jardines asistenciales y restituidos interinos, dejar sin efecto la extensión horaria. El viernes 29, por decisión de asamblea, continúa el paro. Por la afirmativa de continuar con el paro. Gracias. Por la negativa. Bueno, y con esta votación unánime del año 89, estamos terminando el programa del día de hoy. El saludo para el programa que nos precede, la gente que trata la temática vasca. Como siempre, gracias Fefe por el aguante. Y esta joyita que Daniel trajo está a disposición de ustedes, si la piden en el sindicato, hablando con Daniel, con Iris, con Silvana. La gente sigue comunicando y también agradecerles sentirnos tan acompañados como todos los sábados a través de esta cosa hermosa que es la comunicación. El 25 lo vamos a presentar, lo vamos a ver todo, vamos a ver figuras reconocidas, figuras connotadas de esa época que hoy se han olvidado de todo lo que pedían. Y termino con esto, Fefe. Qué belleza, Gonza, qué recuerdo. Yo recién comenzaba a estudiar y estaba embarazada de mi hija. Gracias y besotes. Hasta hay que el sábado. Tener ojos en la nuca, ay, ¿sí o no? Sí. Perdió la voz. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.